¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos, feliz año 2020, ante todo, a Rockstation FM. Desde Radio Villalba os saluda un servidor, quien os habla, Daniel Fernández, Metal DJ, manos de plomo para los amigos. Comenzamos este nuevo año con toda la fuerza del mundo y sobre todo con muchas, muchas ganas de seguir dando mucha tralla y mucha guerra a vuestros oídos y a todo el personal. A las labores técnicas tenemos al gran Óscar Martínez. Y si nos da tiempo, conectaremos con nuestro compañero y amigo el señor Nacho Lalana y con Zaragoza. Pues lo dicho, no te despegues de la sintonía de la 107.4, no te despegues de la sintonía de Radio Villalba y también a través de la sintonía de www.asaltomatarradiorock.com. Pues esto que estoy escuchando de fondo es Sueños, y está incluido en el primer larga duración de los chicos de Amenti. Y para los de este disco, en apenas un minuto, minuto y medio, estará con nosotros para charlar con nosotros el señor Javier Pérez, el batería de la banda. Si tropiezas, levántate. Si te hundes. Pues lo anunciamos al principio del programa, así suena este pedazo de disco llamado Fuerza Vital y este single que hemos extraído como adelanto de este trabajo de los chicos de Amenti. Para hablarnos de este trabajo tenemos al otro lado del hilo telefónico ya a Javier Pérez, el batería de la banda. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido a Rock Station FM en primer lugar. Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, cuéntanos un poquito, porque hace ya un par de meses que habéis publicado este primer largo llamado Fuerza Vital. Haznos un pequeño resumen de lo que ha sido la trayectoria de Amenti hasta este momento. Bueno, pues en un principio estábamos tocando en otras bandas, David Fernández y yo, que es uno de los guitarristas ahora de la formación de Amenti, y estuvimos en dos grupos distintos, tocando él como guitarra y yo como batería, y al disolverse el segundo grupo donde estuvimos siempre habíamos pensado en poder hacer un disco con lo que realmente nos gustaba, y a partir de ahí pues empezamos ya a componer temas al acabarse ese segundo grupo, y hasta el día que hemos grabado, bueno, un año antes, ya que apareció Juan y pudimos completar la formación, que ha habido en este tiempo distinta gente, hasta que hemos dado ya con la formación que hay ahora, la actual, y ya grabamos y hasta hoy. Es vuestro primer trabajo, vuestro primer largo, como he dicho en la introducción de la entrevista. Anteriormente, en el 2015, sacasteis vuestra primera maqueta. ¿Cómo ha cambiado Amenti desde esa primera maqueta hasta ahora? ¿Cuál ha sido la evolución en el tiempo? Bueno, pues después de la experiencia de grabar la maqueta, que también se hizo con Alberto, con otra formación que tuvimos anterior, que Juan no estaba, claro, el cantante que lleva con nosotros año y medio o así, pues evolución, pues hemos aprendido mucho de no haber hecho nada ni haber grabado nada al pasar con la maqueta estudio, y luego a la hora de grabar el disco ver todas las posibilidades que podíamos hacer, sobre todo por parte de Alberto Rienda, que es con el que hemos grabado, lo que nos ha ido diciendo y nos ha llevado a, más que enseñárnoslas, hacernos probar más cosas y a crecer nosotros como músicos y como compositores. La banda la formáis en un principio, en el 2013, David Fernández y tú. Y después se incorpora, espérate que estoy viéndolo aquí en el disco porque no te lo había apuntado, Juan, Pablo, Miguel y Rafa. ¿Qué aportan ellos? ¿Qué no aportáis vosotros? Bueno, pues el que lleva más tiempo en la banda es Miguel, Miguel Ramos, el bajista. Prácticamente desde un año de juntarnos a componer temas y mirar cosas, ya estaba Miguel con nosotros, que ha estado siempre con nosotros hasta ahora y nos ha apoyado mucho. Y bueno, en cuanto a composición, la verdad es que prácticamente hemos hecho todo entre David y yo. Ha habido algún cambio en cuanto a melodías, alguna cosilla que Juan ha visto al grabar la voz, que él veía mejor, se sentía más cómodo, o alguna palabra cambiada, pero prácticamente el disco estaba hecho. ¿Qué aportan ellos? Pues en los directos sobre todo, pues muchísimo, ¿no? Porque claro, los directos hay que hacerlos con más gente y yo creo que ahora tenemos la banda perfecta para poder transmitir el disco que solos no podríamos. Vamos a profundizar un poco en este Fuerza Vital, porque yo he visto que tenéis unas sonoridades muy clásicas del power metal, pues, aunque no sé si os gusta que os definan así. Bueno, no es cuestión de gusto, ¿no? La mayoría de la gente, si nos define como power, sí puede ser que la mayoría de las canciones suenen a eso más que otro estilo. Sí, vamos, no. Nosotros no nos definimos como nada, la verdad, pero sí, parece que la mayoría de las críticas dicen que es más bien power el disco. También he observado, escuchando el trabajo, que tenéis cierta influencia de la música oriental. ¿Es mi percepción o es así? Bueno, sobre todo en un par de temas, lo mismo más hay melodías que recuerden, ¿no? Lo mismo melodías, no sé, con algo de cadencia andaluza, música que te lleva un poco al oriental, pues sobre todo, por ejemplo, en Ángel Exterminador, lo mismo puede haber más bien esa melodía, pero vamos, no. Sí, yo creo que en Ángel Exterminador, sobre todo el principio de la canción, es donde más se acentúa ese sonido, lo que más me ha recordado también a mí. ¿Cuáles son vuestros referentes en lo musical, hablando tanto en bandas nacionales e internacionales? Bueno, pues yo, hablando por mí, pues sobre todo para mí han sido grupos que más me han llegado, por ejemplo, Raibon, Helloween en cuanto a internacionales, aunque yo también mucho y las Prisidol, Maiden, pues Deep Purple también mucho. Son grupos que yo he escuchado siempre mucho, ¿no? Y en cuanto a nacional, pues mi infancia y mis primeros años escuchando la música heavy, pues estuvieron muy marcados por Barón Rojo, Bus New, Ángeles del Infierno, uh-huh. Aunque luego con el tiempo empecé a escuchar más Warcry, Avalanche, grupos sí, que tienen que ver más con el power. ¿De dónde sois vosotros? La banda la formamos en Valladolid, que David Fernández y yo somos de Valladolid, Miguel Ramos también es de Valladolid, el bajista que lleva mucho tiempo. Buen sitio Valladolid, lo conozco bien. Sí. Yo soy de Traspinedo, para que tengas una idea. O sea, que sí. entre castellanos anda el juego. Sé bien dónde está. Nosotros el local lo tenemos en Villalba de los Alcores, al norte de Valladolid. Sí, lo conozco, bonito sitio también, sí. Como carta de presentación de este Fuerza Vital, lo primero que nos llegó a nosotros fue el tema Sueños, del que ya habéis grabado un videoclip. ¿Por qué se elige este tema y no cualquiera de los otros del disco? Bueno, el tema Sueños fue el primer tema que hemos compuesto para Menti cuando empezamos David Fernández y yo con la idea de hacer el grupo y vamos a ponernos a componer. Y así que fue prácticamente el tema que provocó el seguir haciendo temas y hacer el disco, incluso formar la banda. Para nosotros es casi el tema uno más del grupo, ¿no? De los que ha motivado llegar hasta aquí. Por eso fue la elección de mostrarlo primero, ese tema. ¿Tenéis planes para hacer algún otro videoclip o lo vais a dejar para más adelante, cuando el disco ya esté más maduro entre la crítica musical? Pues ahora, de momento, no teníamos pensado hacer otro videoclip. Si se necesitara hacerlo, lo haríamos. Hicimos un videoclip del tema Sin Miedo también, que está también publicado, que salen solo las letras. Pero de momento no, sí lo hemos planteado en algún momento, pero de momento no es la idea sacar otro vídeo. Estaba observando ahora, mientras que estábamos hablando, la portada del disco y me parece muy, muy original. Esto más me recuerda la portada a las esculturas del antiguo Egipto, dioses como Horus. ¿Quién os hizo el dibujo y la maquetación, el artwork, ya que hablamos de esto un poco? El dibujo de la portada nos lo hizo Laura García, que es de Valladolid, una chica que es familiar mío. Uh-huh. Y el libreto le hizo Ricky Torre, que es asturiano, un diseñador que ha hecho bastante CDs ahora del estilo nuestro. Está creando bastantes libretos y nada, grandes profesionales los dos. La portada nos la dibujó Laura, pero la verdad es que la idea estaba clarísima en nuestra cabeza de cómo tenía que ser la portada. Lo que sí hizo es detallarlo tal cual como lo queríamos y estamos muy contentos con el dibujo. ¿Por qué el tono azul en la portada? Porque normalmente cuando vemos un disco de heavy metal o de hard rock, las portadas suelen ser con un dibujo muy llamativo, en el fondo de tonos negros, y vosotros habéis elegido un azul que además resalta mucho las letras del nombre de la banda. ¿Por qué habéis elegido el color azul? Pues el color azul, Anubis, que es el que sale en la portada. Anubis, sí, lo había confundido yo, sí. Sí, estamos representando la entrada a los salones de Amenti con esas columnas. Uh-huh. Y Anubis, un poco su ofrecimiento de la mano, queremos con él dar el sentido en un dibujo de la fuerza vital, no de perder el miedo. Te está invitando a entrar. Él es un poco el dios que hace el juicio en los salones de Amenti, ¿no? Un poco visto como el dios de la muerte. Entonces hemos querido meter el color azul para darle un sentido más al revés, ¿no? Más espiritual y de magia, de esa fuerza vital. Y algo que dé vida, no que dé muerte. ¿Cuál es? A ver cómo te lo explico yo. Que se me pasan todas las ideas en este momento por la cabeza. ¿Vuestra fuente de inspiración, en qué os inspiráis a la hora de componer los temas? Bueno, pues nos inspiramos pues un poco en lo que nos va pasando a nosotros mismos, ¿no? Aunque se cuente de distinta manera. Las letras, casi todo lo hago yo, podríamos decir, no todo, pero el 90%. Y bueno, yo soy muy espiritual o místico, como lo quieras llamar. Sí, entonces, reflejo un poco al escribir las letras de cada vivencia, un poco vistas desde ese punto, ¿no? Un poco más allá de lo social o lo mundano, lo que se vive más normalmente. Sí, veo que eres bastante seguidor de la mitología, de la historia, de sus figuras. ¿Puede ser mi impresión o si es así? Sí, sí. Me gusta mucho la historia, me gusta mucho todo lo que tenga que ver, como te he dicho, con lo místico, lo espiritual, y bueno, se refleja un poco en las letras. ¿Vais a seguir con este tipo de temática para futuras entregas de discos o vais a dedicar alguna canción nada más y luego iros por otros derroteros? Vamos a seguir con esta temática, por lo menos en el siguiente disco, casi seguro, porque ya estamos haciendo alguna cosilla y la temática va a seguir siendo un poco espiritual, quizás hasta más que esto. ¿Habéis grabado el disco en los estudios de Alberto Arrionda, en Santuari, ¿no? En Asturias, en Grado, si no me equivoco. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con él? Porque supongo que ya le conoceríais de algo o llegasteis a él a través de algún tipo de referencia o... Bueno, yo conozco a Alberto hace años, ya grabamos allí en un principio una maqueta hace tiempo. Discúlpame, voy a decir que estamos hablando de Alberto Rionda, que es un auténtico crack en lo musical con su banda con Avalanche. Para el que no esté situado en este momento, porque la gente hay que explicarle también sobre la marcha quién es Alberto Rionda. Sí, bueno, la mayoría, la gente que escuche metal o este estilo, pues creo que no hace falta presentarle, ¿no? Pero, vamos, Alberto le conocemos desde la maqueta, yo con él tengo una relación de amistad personal muy, muy grande, está muchos días en su casa antes de esta grabación. Y bueno, para mí la experiencia ha sido genial, claro, ha sido como grabar casi en mi propia casa. Pero aparte de la mía, para los demás músicos que somos de la banda ha sido muy gratificante porque, claro, una persona que ya ha grabado tantos discos y lleva este año en el género y grabando en el estudio, las ayudas que nos ha aportado, las ideas que nos ha dado, la forma de trabajar ha sido algo genial. Cosas que pensabas que iba a haber alguna complicación, para él rápido estaba todo todo claro y todo fácil. Entonces ha sido una experiencia muy, muy buena. Sí, hemos hablado con muchas bandas que han trabajado en el tema de producción con Alberto y la verdad que todo el mundo dice lo que tú has comentado, que es un tío muy ágil, que enseguida en cuanto surge cualquier cosa ya te está aportando una solución casi de inmediato. Y la verdad que eso es muy de agradecer en un productor, que no sea un tío pues que se limite a hacer su trabajo, a hacer unas premezclas o lo que sea, y si te he visto no me acuerdo. No, además, es más, cosas que llevas preparadas de una manera que lo tienes claro, que no tienes ni dudas, ni quieres ver casi otra opción, tiene una cosa muy buena que te hace probar más cosas, aunque te quedes con la que has llevado, para que la quedes porque de verdad te guste. No se conforma con nada. En nuestro caso, aparte de producir el sonido y de hacer la mezcla, nos ha hecho un poco también de productor. Nos hemos asesorado en varias cosas de él, de partes armónicas. También nos ha ayudado mucho Manuel Ramil, el teclista de Avalanche en los teclados. Nos ha hecho un trabajo de producción terrible y estamos muy agradecidos. Bueno, su trabajo, su dinero se lo gana con este tipo de cosas también. Vamos a el disco consta de 10 auténticos trallazos, porque yo me lo he empapado varias veces pues desde que terminamos la primera parte de la temporada ahí por el mes de diciembre, a finales del mes de diciembre, y son 10 auténticos trallazos. ¿Cuál creéis vosotros que pueden ser los temas que mejor vais a defender en el directo? Pues no sabría qué decirte, porque la verdad es que en directo ya hemos tocado todos en distintos conciertos y, no sé, a mí personalmente es que me gusta tocar todos, ¿no? Me gusta mostrar todos los temas. No sé con cuál quedarme. Vende un poco a la banda cómo son los directos de Amenti, qué nos podemos encontrar en ellos. Pues la verdad, los directos realmente escuchas muy, muy, muy, muy real lo que escuchas en el disco, porque al incorporar otra guitarra y tener teclado, el directo está sonando bestial en cuanto a estar presentes todos los arreglos y todos los detalles del disco. Y yo, para mí personalmente, el directo es incluso más enérgico que lo que puedas oír en el disco. Mucha gente que nos ha oído al oírnos en directo les ha gustado mucho, porque dice, sí, el disco está genial, pero en directo lo han gozado más, o estamos transmitiendo bastante bien las canciones y las ideas del disco. ¿Cómo estáis viviendo vosotros desde dentro de la banda todo este tema del lanzamiento del disco, la promoción posterior? Pues la verdad es que con mucha emoción en un principio y bastante contentos ahora, porque las críticas que nos van llegando, tanto de medios como en los conciertos que hemos tocado, del público, de amigos, de gente que les gusta el género, pues todas son bastante buenas, nos están animando bastante a seguir, y ahora lo que tenemos es ganar de dar el máximo de directos posible. ¿Qué planes tenéis de aquí a un par de meses de conciertos? ¿Puedes adelantarnos algo? Sí, pues mira, hemos anunciado ahora hace 3 días que vamos a comenzar una gira por ciudades con Edén. Con Edén, gran banda también. Sí, tenemos ahora, vamos a hacerlo junto a ellos, porque nos ofrecieron el hacerlo con otra banda y ellos se... Sí, además compartís promotora, si no me equivoco, Duque Producciones. Sí, compartimos promotora, sí. Estamos los dos en Duque Producciones y vamos, hay buen feeling con ellos, vamos a... La verdad, también para es compartir parte de equipo. La verdad es que se ocurre mucho, yo les tengo mucho aprecio y además nos da mucho trabajo tanto María José, Edu, o sea que desde aquí les mando también un saludo. Sí, el trabajo de Duque es buenísimo. Espectacular. Yo diría que de los mejores, y además empezando desde la nada prácticamente, y haciéndose un hueco con una cantidad de grandes bandas que tiene ahora mismo Duque Producciones, que es, bueno, Seria, que también son de allí, de Valladolid, Prima Note, estoy hablando así de cabeza, Herejía, que debemos entrevistar dentro de un par de semanas, Blood Hunter, Zenobia, me dejo muchas, pero bueno, que... Avalanche también les lleva ahora a Duque. Avalanche también, no lo había visto. Avalanche, Medina Zara está llevando muchos grupos. Sí. Madre mía, además estoy viendo aquí los nombres y es alucinante. Nocturnia también. Mira, me había olvidado yo de mis amigos los toledanos. Sí, sí, no me acuerdo de todos, pero está llevando muchas bandas que están pegando. En general, ¿cómo ha sido la acogida del álbum entre el público, entre la gente que va a veros a los conciertos? La verdad es que en los directos la sensación es buenísima. Mientras tocamos, lo que nos comentan cuando acabamos, la gente de verdad está quedando encantada. Hasta ahora en los conciertos que hemos tenido dos conciertos con Herejía antes de terminar el año. Tuvimos uno en Santander y otro en Vitoria junto con ellos y la sensación está siendo muy buena. Habéis dicho que vais a hacer gira con Edén. ¿Por qué sitios vais a pasar? ¿Lo sabéis? No te pido las fechas, con que me digas algunas ciudades por las que vais a pasar. Sí, mira, pues el 24 de este mes, el viernes, vamos a estar en Bilbao. No sé decirte la sala concreta ahora. Vamos a estar el 14 de febrero, creo que es en Valencia. Sí, es en Valencia y vamos a estar, no sé, en un concierto de retorno el 15, no sé todavía dónde, no está la fecha confirmada. Y luego también tenemos como últimos de marzo en Ponferrada, de momento son las cuatro fechas que tenemos más fijas, pero vamos, iremos anunciando más. No sabéis cuándo vais a pasar por aquí por Madrid, ¿no? Pues no lo sé, porque podía haber sido sobre el 15 de febrero, el sábado de la Vuelta de Valencia, pero creo que se va a cambiar. Vale, bueno, no tardaremos. Estaremos ahí atentos para ir a veros, o sea, no os preocupéis, que tengo ganas de veros en directo, a ver cómo defendéis este invento llamado Fuerza Vital. De cara al verano tampoco sabéis nada, si tenéis algún festival en ciernes o es demasiado pronto todavía para saberlo. Pues no sé si es demasiado pronto para saberlo o es demasiado tarde cuando hemos sacado el disco, porque ahora las cosas de verano se contratan casi de un año para otro al mes de acabar y no sé si tendremos la posibilidad de este verano estar en algún festival, pero vamos, que sí queremos. ¿Dónde os gustaría tocar? Dime un festival, una sala, donde sería para vosotros lo máximo tocar. Hombre, pues para mí personalmente me gustaría tocar en el Leyendas, me gustaría tocar en la Riviera, en Madrid, ¿no? Siempre es un poco... que hemos visto a las bandas más grandes que nos han gustado pasar por allí y serían sitios geniales donde tocar. Bueno, y más festivales que hay por distintos sitios de España, sin ser en Leyendas, que hay buenas bandas y son una gozada. Por ejemplo, en Valladolid tenemos el Atalaya Rock en Pozal de Gallinas, que es un festival que también me encantaría tocar. Es un festivalaco y además no hay nada mejor para una banda que defender su trabajo en su propia tierra, te lo puedo asegurar. Por supuesto. La verdad que eso sería la bomba. ¿Cómo veis vosotros ahora mismo cómo se encuentra de salud la escena del rock y del metal nacional? Bueno, pues yo pienso que no tiene la acogida ahora que en los 80, por supuesto, al empezar a salir más bandas antes de los 80. Los 80 fueron otras épocas, ahora no es mediático el metal, ya como empieza por no interesar venderse como socialmente, pues claro, eso tiene su repercusión, ¿no? No se está mostrando lo suficiente en la mayoría de los medios. Yo es que lo veo y lo hablo con vosotros, con la gente que queréis intentar llegar a vivir algún día de vuestra pasión, que es la música, de que lo que hace falta es el apoyo por parte de los grandes medios de comunicación, porque por desgracia en este país, lo hemos hablado muchos compañeros y yo, muchos compañeros de otras radios pequeñas como esta, falta una gran cadena que apueste de verdad por lo que se hace aquí. Sí, está muy bien escuchar a Metallica, Aerosmith y demás, pero que también nos pongan lo de aquí y que os den oportunidades, sobre todo a la gente que estáis ahí al pie del cañón luchando día tras día para haceros un nombre. Sí, ahora la verdad que el seguidor de este estilo de música, bueno, con internet y los medios que hay más modernos, pues sí, vas llegando, ¿no?, a la gente que está interesada, pero vas llegando al que está buscando. No te aparece como otros tipos de música, la gente que sale ahora que te aparece hasta en la sopa. ¿Sabes? Casi lo vas hasta cantando. Sin sí, muchas veces es así, efectivamente. No, lo que pasa es que yo, mira, ya te digo, yo llevo 20 años luchando a brazo partido por difundir este estilo de música, y la verdad que conozco muchos compañeros de otras radios locales, como Radio Utopía, que está en Alcobendas, en Sastén de los Reyes, me equivoco, gente que hace programas de radio en emisoras pequeñas de Zaragoza, en Vitoria-Gasteiz, y todos coincidimos en lo mismo, que si no llega a ser por la radio pequeña y programas especializados, esto no tendría ni un centímetro de recorrido. Sí, estoy totalmente de acuerdo que la ayuda que estáis dando a que esto se mantenga, los medios que queréis entrevistarnos, a la gente que salimos y ponéis algo de música, es vital. Sí, además nosotros que tenemos pocos medios, tenemos un CD, un ordenador para cargar todas las canciones y poco más. O sea, somos bastante, bastante artesanales dentro de lo que cabe. Y bueno, pues yo creo que la gente, a la hora de escuchar un programa, también valora la cercanía que nosotros podamos tener con ellos a la hora de expresarnos y de darles cabida en nuestros espacios. Y yo os lo agradezco mucho a las bandas que pasáis por aquí, porque el trabajo que os lleva es hacer un disco, producirlo, quitaros tiempo de vuestros trabajos, de vuestras familias, y eso es un esfuerzo digno de elogiar, por lo menos por mi parte. Sí, la verdad es que yo, bueno, gente cercana a mí que no son lo mismo muy amantes o tan amantes de la música y te siguen un poco, saben lo que estás haciendo, de ir a grabar, el dinero que tienes que poner, dicen, es que eso que has hecho tú, dicen, para hacer eso, dice, hay que estar más bien algo loco. Digo, bueno, vale, sí, digo, no digo que no lo esté, pero la verdad es que es un poco odisea a veces. ¿Es posible vivir de la música o es una utopía? Yo creo que en este momento solo de una banda diría imposible. Alguien que, yo qué sé, si te organizas que luego des clases de música, alguna cosa o de tu instrumento, podría ser, pero como músico de una banda de metal ahora en España, es imposible vivir. ¿Hay alguno? No lo creo. Solo como músico de su banda, no lo creo. Sí, la verdad que es difícil. Como músico, ¿qué opináis de internet y de las descargas? Bueno, pues no sé, yo creo que tiene muchas cosas buenas, porque la difusión, claro, es mucho mayor, ¿no? Uh-huh, eso sí. Imagínate un grupo que sale sin internet, que solo tengas el medio de que te pongan alguna vez en la radio y comprar tu disco físico, pues claro, no habríamos llegado ahora mismo ni a un 1% de personas. No, eso seguramente. Vosotros que supongo que como muchas bandas, tenéis vuestro propio Merchant en los conciertos. ¿Vendéis muchos discos allí o la gente directamente se lo descarga, lo mete en su iPod, en su iPad? ¿Cómo lo veis vosotros? Hombre, yo me supongo que mucha gente lo descargue, ¿no? Porque es la era y la generación de me lo descargo. Yo soy de los pocos que he seguido comprando y sigo, ¿no? Comprando algún disco. Yo sigo comprando música, ¿eh? No somos. Sí, yo creo que somos. Somos rara avis, como dicen los latinos. Sí, bueno, pero no sé, es que un disco que me gusta mucho, parece que si lo escucho y no lo tengo, como que no, le tengo que tener, ¿no? Muchas veces incluso te lo grabas para que no se rompa, que el coche ya sabes que se devora los CDs, uh-huh. y te lo pones tú grabado, pero el disco lo tengo aquí, ¿sabes? A mí me gusta el soporte físico porque se pueden ver las fotos, como la que tenemos nosotros en la contraportada del disco. Se pueden leer las. Y puedes manejarlo y ver. Pues mira, voy a escuchar esta canción y mientras leo a ver lo que pone. Y sí, puedes ver la letra. Tiene otro tipo de encanto, por lo menos para mí. Sí, sí, es otra cosa. Conciertos, pues hasta ahora hemos tenido dos. La verdad es que en uno no sé si hemos vendido dos discos y en otro sí, nos compraron 17 o 19 o así, pues. Joder, sí. ya ni la gente que va a los conciertos, de verdad. Sí, sí, sí. Qué triste. Hombre, por lo menos dejan el dinero en la entrada, ¿o no? Porque ya lo empiezo a dudar también. Sí, bueno, hombre, la entrada la pagan, ¿no? Pero es que yo veo por mi asistencia a conciertos que hablas con mucha gente, ¿no? En tu ciudad. Yo en Valladolid conozco a mucha gente que les gusta el metal y viene alguna banda de las que lo mismo ellos te hablan más que yo a ellos porque les gusta mucho. Ah, es que estos son la leche, escúchalos, ¿no? O alguna banda que te han casi hecho ellos escuchar y sabes que a 20 personas les gusta mucho y te vas a la sala a ver a esa banda, que lo mismo para ti no es de tus favoritas, y de esa gente que te está diciendo de esa banda, ves a uno de esos 20, y yo alucino. Hemos llegado a la era de hago todo desde casa, ¿no? Compro desde casa, pido comida a casa, me descargo la música, la oigo en casa, estamos viviendo de una manera un poco ficticia, pero no a raíz solo de la gente del metal, creo que a nivel de toda la sociedad, y creo que es lo que más está provocando menos asistencia a los conciertos, menos ventas de discos y todo lo demás. Que perdón. ¿Cómo promocionáis vosotros que la gente vaya a veros? Bueno, pues anunciándolo, ¿no? Tampoco estamos haciendo publicar vídeos ni grandes promociones, estamos anunciando los conciertos, pero bueno, yo lo que sí puedo decir aquí para quien me oiga, que un concierto nuestro no te va a quedar indiferente. La gente que ha asistido hasta ahora a los conciertos lo han gozado, y lo que te comentaba antes, ¿no? Que la energía que transmites en un directo y cómo llegas con esos temas a la gente, para mí es algo que en un disco no, a muy bien que esté grabado el tema y mucho que transmita, no te va a llegar como en un directo. Para finalizar, dinos modos de contacto que tiene la gente con Amenti. Bueno, pues con Amenti podéis contactar por nuestra página web, amenti.es. A través de Facebook nos están llegando muchos mensajes por privado, gente que nos quiere pedir discos incluso desde fuera de España, que si se les mandamos, o gente que nos quiere preguntar por algún concierto de las ciudades de la gira, nos están contactando mucho vía Facebook, la gente. Muy bien, Javier, pues para finalizar, dinos un tema con el que queramos que quieras que finalicemos esta entrevista. Bueno, pues ya que has dicho lo de lo del sonido es y un poco más árabe, y como a mí me gustan todos igual, pues podíamos poner Ángel Exterminador. Muy bien, pues te agradezco mucho, Javier, que nos hayas atendido esta tarde aquí en los micrófonos de Rock Station FM. Estaremos en contacto porque voy a estar muy pendiente de cuando paséis por Madrid para irme al concierto y a gozar un poco de buena música, porque si el disco suena así, el concierto tiene que ser auténticamente bestial. Pues encantado de saludarte. Si vas a vernos cuando estemos por allí, estaremos contigo. Muy bien, de acuerdo, Javier, pues vamos hablando y como dicen los buenos, nos vemos en los bares, amigo. Cuídate, gracias, recuerdos a toda la banda y a las pucelanas en particular. De tu parte, muchas gracias y un saludo para todos los oyentes. Salud y Natal. Salud, amigos. Hasta luego. Chao. Saltomata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Heavytron. ¿Pasó todo bien? Heavytron, tío. La verdad es que ya echaba yo de menos esta sintonía. Ya tenemos otro de la línea telefónica nuestro compañero y amigo, el señor Nacho Lalana, Heavytron. ¿Qué tal, Nachete? Muy buenas, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pues aquí, a tu día de tiempo, entre la entrevista sí. y demás, y que todos vamos a estar también con el tiempo muy pegado al culo. Así sí, que, vamos rapidito y la semana que viene nos explayamos más. Exactamente, sí, parece que esta semana está la cosa como un poco complicada de tiempo, pues no sé si es porque ha empezado el año con fuerza o qué pasa, pero bueno, la cuestión es que, mira, en fin, parece que estamos todos liados, ¿no? Así que, estamos todos a tope. Sí, por eso. Entonces, pues bueno, vamos a ver un poco. Y vamos, lo que nos queda hoy, pues bueno, pues hoy va a ser una sesión un poquito rápida, porque ya sé que el tiempo nos apremia. La semana que viene ya aprovecharemos para hacer las cosas con más tiempo y ya está. Entonces, si te parece, arrancamos y lo vamos a hacer, pues bueno, me voy a ahorrar presentaciones, ¿vale? Porque yo creo que lo que vamos a escuchar ahora carece de cualquier tipo de presentación. Así que, bueno, simplemente hacer un comentar que bueno, están de actualidad Motley Crue porque, bueno, pues se ha anunciado que van a hacer una gira super mega gira conjunta con Def Leppard y con Poison y con Joan Jett pues para este verano, el 2020. Desafortunadamente no hay planes de que vengan a España, va a ser una gira por Estados Unidos, pero bueno, yo creo que había que ponerlo, ¿sabes? Yo creo que es un acontecimiento importante al cual hay que darle la cancha que se merece, y para ello pues vamos a pinchar este clásico de la banda Angelina, que se llama Lux That Kill, y bueno, pues, ¿qué más te voy a decir? No hace falta que me digas absolutamente nada. Quien no conozca a Molly Crew es para pegar una patada en todo el cielo de la boca. Exactamente. Bueno, Nachete, bueno, pues hablamos la semana que viene. Un abrazo, amigo, y me alegro volver a saludarte un año más. Igualmente, de eso se trata. Así que, bueno, pues nada, vamos con esto de Molly Crew, este Look That Kill, y la semana que viene, pues más y mejor. Asalto mata. Asalto mata. Paliorro. Escuchas Rock Station FM. Bueno, pues estamos acabando el programa de Rock Station por esta semana y la verdad es que ha sido un auténtico placer el volver a reencontrarme aquí en los micros de la radio con nuestro compañero y amigo, el señor Óscar Martínez. Por cierto, muchísimas gracias a nuestro compañero, el maestro Armero, y al señor Santi Pequeño Ternasco por ese maravilloso recibimiento que me hicisteis en Radio Maya y en Zaragoza el pasado mes de... de diciembre. Se me había ido a mí un poco la pelota y sobre todo por acogerme como un hermano. Desde aquí, mi saludo para vosotros, amigos. A Nacho, fiel e incombustible, como siempre, no puedo darle nada más que el agradecimiento por confiar en Rock Station un año más. Y sobre todo a los oyentes, tanto de Radio Villalba, la 107.4, como a todos los que nos escucháis a través de asaltomatarradiorock.com. Por mi parte... Por mi parte nada más, nos volveremos a escuchar la semana que viene aquí a través de la sintonía de vuestra radio favorita, Radio Villalba, la Radio de la Sierra, y como no, www.asaltomatarradiorock.com. Salud y rock and roll, amigos. El paso del tiempo es tan justo. asalto matar rock.com.